Bueno, aquí la situación es crítica. Eso viene de años, no de ahora. Porque antes venía el agua aquí de la criolla del acueducto, que era cuando mejor se abastecía, pero el agua tuvo problemas. Se trae ahora de Hawái. Al principio todo eso era por pipa, era crítica la cosa. Y ahora hay muchas casas como esta de mi papá, que cuando llega el agua hemos abierto un hueco y se ha puesto una vasija para que pueda coger el agua jarrito a jarrito. ¿Cuál es la causa que usted considera que incide más en esta problemática? Bueno, aquí incide mucho también la cantidad de casas de renta que se han hecho, que han hecho cisternas enormes antes de llegar al poblado aquí. Entonces ahí sí llega el agua, y esas casas es permanente en el uso del agua, que así es lo que más nos ha golpeado nosotros aquí. ¿La situación del agua es solo de esta calle o la mayoría del poblado no tiene agua? No, es el poblado completo. No la mayoría, el poblado completo. Aquí como algunas casas que tienen cisterna, y entonces de noche recogen el agua y después se eleva con una turbina para un envase arriba del techo. ¿Esta situación se ha planteado en la asamblea de rendición de cuentas, en la dirección de hidrología? ¿Ha tenido alguna respuesta a través de la dirección de hidrología? Bueno, sí se ha planteado. Ya a última no se está planteando porque siempre es la misma cosa, que se va a hacer una fuente de bombeo en Pápite, pero eso toda la vida están con eso y no se acaba de hacer.